Ser codicioso será tu cárcel, pobre infeliz. Todo el dinero de nuestro pueblo lo estás gastando en otro país. Quiero gritar. Nos vamos ya al encuentro con nuestro invitado de esta hora. Nos da mucho gusto. Es la primera vez que vamos a conversar con Diego Delgado Jara, ecuatoriano. Es muy poca la información directa que tenemos de Ecuador y por eso nos alegra mucho poder recibirlo. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, un agradecimiento por la invitación y por la oportunidad de decir algo de lo que pasa en el Ecuador. Nosotros leemos con mucha frecuencia la información sobre nuestro país, pero realmente está adulterada en gran medida. En todo caso, estamos a las órdenes para intentar responder cualquier inquietud. Claro, queremos decirle a los oyentes que Delgado Jara es doctor en jurisprudencia, es profesor de derecho, fue legislador hace unos años, autor de varios libros, y nosotros el contacto lo hacemos, Diego, pensando en toda esta situación que se vive en las izquierdas, que para nosotros es una sola la izquierda, ¿no? Pero la izquierda de los distintos países y en Ecuador, que muchas veces se ha puesto como ejemplo que en Ecuador ha triunfado la izquierda, que hay una opción de izquierda en distintos momentos, y queríamos saber qué evaluación hacen ustedes, cómo definen la situación de la izquierda en el Ecuador. Bueno, yo creo que es necesario que la gente sepa la verdad. Tengo la impresión que las cadenas de información a nivel internacional promocionan de manera sesgada a los cuadros políticos que son parte de la globalización. Yo creo que habría que recordar y tomar un referente histórico como Salvador Allende. Allende, que era un hombre de ideas socialistas, un hombre de izquierda, él recuperó para Chile, de manos de la Kennecott Cooper Company y la Anaconda Company, la riqueza fundamental del cobre para Chile, de las minas de Chuquicamata, del Teniente, La Escondida, Minas Salvador. Y el año 2021 obtuvieron de ingresos y ganancias de Codelco, de la Corporación del Cobre en Chile, la cantidad, recordemos, de 7.500 millones de dólares en Chile. Ni Pinochet se atrevió a privatizar el cobre porque era una cantidad de plata gigantesca, y el golpe de Estado en parte contra Allende era para que Allende no gobierne con el dinero de la recuperación del patrimonio público de su país. Pero ¿qué pasa en el Ecuador? Sí. Como dice el Evangelio, por sus obras los conoceréis. Mire, sí. El gobierno del economista Rafael Correa, y le puedo dar el detalle, ley por ley, registro oficial por registro oficial, entregó casi todo lo que es el petróleo ecuatoriano a compañías extranjeras. 18 de los 21 campos más importantes los transfirió, fundamentalmente a empresas de la República Popular China y de otras partes, incluyendo pues algún país europeo y norteamericano. Las minas de oro, las más importantes del país, las minas de plata igual y las minas de cobre, todas están entregadas a manos de las corporaciones extranjeras. Para darle un ejemplo, la mina Pananza San Carlos, que es la segunda concentración del planeta en cobre, con 14.000 millones de toneladas de cobre en la región amazónica, en la provincia de Morona, Santiago, le entregaron a la Junefield y a la Tongliu Perros de la China, igualmente que lo que hicieron en el caso de la provincia amazónica de Zamora Chinchipe con la mina Mirador. Pero cantidades colosales de dinero. Todos los puertos marítimos importantes del país, como el caso de Puerto Bolívar en la provincia del Oro, le entregaron por 60 años, 50 años entregaron el puerto de Pozorja a, no sé si son ellos los verdaderos dueños, pero le entregan, por ejemplo, al sultán de Dubái, a Ahmed bin Sulayem, un puerto que se supone es importante para un país, pues. Entregan el puerto de Manta, 40 años, que es el más importante desde el punto de vista tunero, va a entregar ahora en el gobierno de Lasso, que es la continuación del otro, y que además, este banquero que hoy dirige el Ecuador y que es hombre del Opus Dei, él era uno de los que financió la campaña de Correa, pues. Yo creo que es necesario que la gente recuerde, le podríamos dar con precisión hasta dónde está publicada la declaración de él, que es Diario El Comercio, del sábado 2 del mes de febrero del 2013. Él lo reconoce y lo admite y se jacta. Entregaron además del puerto amazónico de, por ejemplo, el más importante, provincia de Sucumbíos, el puerto Providencia. Entregaron aparte, quiero recordar, sí, de los puertos, la telefonía celular. Eso está entregado a Carlos Slim Elo, dueño de América Móvil, uno de los hombres más ricos del mundo. El mexicano que es condueño, no es Telmex, no es solo de él. Todo el mundo dice en México que es copropiedad con el presidente Carlos Salinas de Gortari, recordemos aquello. Uh-huh. Además de eso, valdría la pena recordar que ahora en el mes de mayo del año 2023 van a renovar el contrato. Entiendo que ya viajó incluso a México el presidente y tuvo una entrevista con Carlos Slim Elo. Entregaron, aparte de ello, pues en el gobierno de Correa, las dos últimas fábricas de cemento que tenía el fisco ecuatoriano. La fábrica Huapán en la provincia de Cañar y la fábrica Chimborazo junto a la ciudad de Riobamba. Están aprobadas las leyes. Óigame, ¿para qué cosa? Para entregar las tierras rurales de Costa, Sierra, Oriente y Galápagos. Tierras rurales pueden entregar y eso está vigente desde el año 2016, desde el lunes 14 de marzo, y se llama la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. Mire qué coincidencia, parecido a la posibilidad que le hizo que entreguen alrededor de 40 millones de hectáreas a la Monsanto, el gobierno de la señora Kirchner o Cristina Fernández, o también sí, una cantidad un poquito mayor entregó Lula en Brasil. Entonces son gobiernos que se llaman de izquierda, pero que lo que hacen es puentean, hacen de puente para que las multinacionales sigan obteniendo los beneficios. Claro. Podríamos hacerle una relación igualmente. ¿Cómo están, por ejemplo, transfiriendo la Corporación Nacional de Telecomunicaciones? Como hay gente que se opone, ¿qué hace? Venden de entrada 1.200 torres de transmisión. ¿Cómo puede haber un país que tenga comunicaciones si las torres de transmisión la venden en base a las propias leyes que dio Correa y que el banquero Lasso no las va a tocar, pues porque él sabe de lo que se trata? Van a transferir los ferrocarriles del Estado, la Empresa Nacional de Correos, el Banco del Pacífico que quiere comprar al propio presidente, que es dueño del Banco de Guayaquil, y que ese banco valía en el mes de marzo del 2017 $4,294 millones. Ahora le han tasado al año 2 el propio presidente y el decreto del mes de agosto y de octubre del año 2012 ya ofreció y sacó a la venta la flota petrolera ecuatoriana, país petrolero, pero van a transferir porque daban para que buques de las compañías de varias partes del mundo transporten el crudo ecuatoriano. Claro, la empresa TAME, que es la única, es una empresa de aviación, igualmente está prácticamente ya liquidada y las rutas que tenía TAME le entregaron transportes aéreos militares del Ecuador, así se llama, de la única estatal que quedaba ya en el país porque desapareció. El gobierno de Sixto Durán y Alberto Dagi, ecuatoriana de aviación, hace años, en 1995, quiero recordar. ¿Qué es lo que sucede? Pues la colapsaron deliberadamente, pues, y hoy las rutas internas maneja la TAM de Chile y claro, Bianca de Colombia. Lo interrumpo, Delgado. Supuesto. A ver si usted me escucha. Y también lo del... No, no se escucha. Sí, claro, le estoy echando. Escucha, no sé si usted, pero ¿sabe qué le quería decir? Sí, sí. Lo interrumpo por esto. Usted estaba presentando lo que fue no sé si se puede decir, el inicio de toda esta etapa con Rafael Correa, que se lo promocionó como de izquierda, como usted decía, ¿no? Pero por sus frutos los conoceréis, y nos decía de cómo se ha entregado el país. Y después de Correa vinieron dos presidentes más, ¿no? Ha habido continuidad en las políticas, seguimos en la misma, el mismo enfoque de la política. Mire, Correa, óigame lo que le voy a decir, y sí, le puedo demostrar, y le voy a ver si le puedo mandar incluso material impreso a que vea. Sí. Él fue reelecto con fraude. Perdóneme. Sí, perdóneme, y Lenín Moreno llegó con fraude, y el señor Guillermo Lasso llega con fraude. El actual presidente ganó en 2 de 24 provincias. No tiene ni el 10% de la Cámara Legislativa de la Asamblea Nacional. No, claro, tiene. Yo no sé si llegó a 10 de 221 cantones que ganó. Óigame, y por eso ganó la provincia de Pichincha. Y la otra que ganó es Galápagos, donde hay 16.000 votantes. Nada, casi. En un país de casi 17.800.000 habitantes. No, esto es un fraude. Aquí en el Ecuador hay una dictadura electrónica para el saqueo y para entregar a las multinacionales toda la riqueza nacional. ¿Para qué cosa? Para que esa riqueza de nuestro país vaya a manos de los círculos, claro, financieros más poderosos del planeta, que son los verdaderos dueños que están atrás de los membretes multinacionales. Claro, todas las leyes se hacen. Mire, mayorías legislativas de origen fraudulento. Hasta descubrieron, cuando fue reelecto primera vez Correa, en el 2009, encontraron en Guayaquil, en el supermercado Santa Isabel, un local donde tenían 221 computadoras con 221 digitadores, claro, que hacían qué cosa, acomodaban los resultados. Y además una cosa, Correa fue un gran represor, óigame, pero los estudiantes de las universidades saben, y de los colegios, los consejos estudiantiles de colegios históricos, como por ejemplo el Mejía de Quito, el Juan Montalvo de Quito, el Central Técnico, el de Lulucoto, presos, desapareció y legalizó a la Unión Nacional de Educadores. Claro. Señores, la represión, 740 dirigentes campesinos presos. Hay dirigentes ambientalistas que fallecieron, y todo el mundo presume quién era la mano de quién estaba del poder, que estaba atrás. Le doy los nombres: Freddy Taich, uno; otro, José Tendeza; y otro que se llama Bosco Uizuma. Y le puedo dar la lista de los que han estado presos. No es cierto. Y quiero recordar algo: Correa, y hay fotografías de él con la gente que también era de la plana mayor del Opus Dei, a los que además les dieron amnistía, pues, como el caso del expresidente Gustavo Noboa Bejarano, que lo interrumpo, acusado de encubrir un peculado, le dieron amnistía. ¿Sí? Lo interrumpo nuevamente para preguntarle, los partidos de izquierda, los que eran partidos de izquierda, ¿qué pasó con ellos? ¿Están representados? ¿Juegan este partido? Digo porque nosotros hemos visto, nos pareció muy bueno, nos enviaron que hay un grupo de militantes convocando a reunirse, a juntarse los jueves, incluso con una frase que para nosotros es muy conocida. Pero, ¿qué ha pasado con esos partidos de izquierda? A ver, habría que preguntar si realmente eran partidos de izquierda, o cuando menos si es que acaso la dirigencia es de izquierda. Mire, le voy a darle un ejemplo. El Partido Socialista, yo milité en el Partido Socialista hasta el año 1995. Cuando me desafilié, les dije que me separo del Partido Socialista para poder ser socialista. ¿Por qué razón? Mire, han habido 10 campañas electorales, 10 consecutivas, donde ninguno puede ser candidato socialista. Primer requisito es no ser socialista. Le voy a darle con fecha y nombre. Año 1988, el general Fran Vargas, que no es socialista, puede ser una muy buena persona, todo lo que se quiera. 1992, León Roldós Aguilera, que no era socialista. En 1996, Freddy Ehlers, que era ministro de Correa, de las ONGs y fundaciones. 1998, otra vez fue León Roldós, que no era, nunca fue socialista, y lo ha reivindicado y fue candidato después de la IDE, etcétera, etcétera. Año 2002, el candidato apoyado por el Partido Socialista fue el coronel Lucio Gutiérrez, que dijo que es el mejor amigo de los Estados Unidos. En el 2006 fue Correa. Correa es el único presidente del mundo que tuitea a Heil Hitler. Incluso Centro Simón Wiesenthal, la Asociación Judía Internacional de Derechos Humanos de más de 400,000 miembros, le reclama y lo publicaron en el Ecuador, el reclamo del Centro Simón Wiesenthal, lo publicó la revista Vistazo, 1144 del 24 de abril del 2015. Pero sigamos. Sí. 2009, otra vez Correa, que desaparece. Mire, sacadores izquierdistas de todas las universidades. Exactamente la misma metodología que utilizó Adolfo Hitler en el año 1933 y 34. No tienen PhD fuera porque pierden los derechos si es que no obtienen en determinado tiempo esa calidad de doctores de PhD. Este es el artículo 13 de la Ley Orgánica de Educación Superior. Y encima quiero recordar, año 2013, un candidato progresista, ciertamente, Alberto Acosta. En el año 2017 fue el general Paco Moncayo, que era de la izquierda democrática, y finalmente el año 2021 el candidato fue César Montúfar, que lo primero que hizo fue una cuña indicando que él no tiene nada que ver con izquierda. Bien. Un Delgado, sector del partido. ¿Sí? Nos están quedando tres minutos. Esta convocatoria que ustedes están haciendo los jueves, ¿tiene un fin de organizar, digamos, al pueblo? Sí, señor. Aquí han desaparecido los partidos. Habían partidos de izquierda, no tienen un solo legislador en la asamblea, porque todo está fraguado y hecho de manera fraudulenta, y aunque hubieran candidatos que pudieran tener apoyo social, pues simplemente los borran. Mire, en el Ecuador hay 39,000 juntas electorales. No permiten abrir una sola. Proclama el Consejo Nacional Electoral de bolsillo todo. Del software no es posible sacar una copia. Se les demuestra que hay 1,597,000 votantes fantasmas inexistentes. No publican el padrón electoral. Aquí es el imperio del fraude. Son los gobiernos instalados por el fondo, por los organismos internacionales y por los globalizadores. Toda la política está hecha en función de que el patrimonio de la República se pierda. ¿Por qué este colectivo, donde hay un grupo que se llama Abogados por la Patria y el otro se llama Ecuador Libre y Eterno, y está también plegando el movimiento patriótico Simón Bolívar a esta concentración de los jueves? Tomamos la frase de Artigas: patria para todos o patria para nadie. Y muy probablemente vamos a tomar el nombre del colectivo que reúna a todos los otros colectivos como patria para todos. ¿Por qué razón? Porque los partidos no funcionan. Las organizaciones de masas fueron destruidas, ilegalizadas, porque aquí hay un control absoluto. Las posibilidades de represión son terriblemente graves. Se le puede hacer llegar material a un correo electrónico para que mire que no le estamos mintiendo. Son cosas, o me da un número para mandarle al WhatsApp y va a ver usted incluso cómo es una política dirigida. Manifestaciones en las que usan carabinas para reventar los ojos. Igual que lo que pasa en Colombia y en Chile. Sí. Es igualito, son los mismos métodos de la represión. Y entonces, claro, hágame llegar, por favor, para ver cómo intento mandarle a través del WhatsApp o a través de correo electrónico. Le pasamos porque por WhatsApp los datos, entonces, de correo electrónico y también de por el WhatsApp puede mandar. Y por WhatsApp. Supuesto vamos a estar siguiendo esta realidad de cerca. Le vamos a hacer llegar información que usted va a quedarse asombrada, porque esto no informa, esto no sabe. Los migrantes son los que ayudan en parte, los Ecuador ausente que están en Estados Unidos, en Canadá, en España, en Italia, ayudan a tratar de difundir. Pero hay un control terrible sobre lo que significan las versiones. Es disfrazado. El señor Correa jamás fue de izquierda, nunca. Yo fui secretario general del Partido Socialista. Él era un hombre vinculado a la Democracia Cristiana. Fue funcionario del ingeniero León Febres Cordero. Él era el que impedía que salgan los pronunciamientos contra Febres Cordero cuando era dirigente estudiantil de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Realmente es una cosa increíble. ¿Cómo le pueden dar calidad de hombre de izquierda a un tipo que ha transferido y ha armado las leyes en función de la globalización y el saqueo nacional? Bueno, nosotros por hoy... informan y cómo les presentan. Diego, por hoy nosotros le agradecemos, pero sí, quedamos a la espera de ese material que nos va a mandar y por supuesto vamos a volver a conversar. Le mandamos un abrazo desde aquí. Le agradezco, no sabe cuánto le agradezco que nos permitan que lo que verdaderamente pasa en el país llegue donde ustedes. Le agradezco. Gracias, y hasta la próxima. Diego Delgado Jara, entonces desde Ecuador.